11:33 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 25 de febrero. Como le comentábamos anteriormente, vamos a hacer balance, que es lo que nos queda ya del carnaval 2013. Quemada la patacabra ayer domingo, con ese entierro de la patacabra, y esa quema que se procedía en la Plaza de las Palmeras, pues se despide definitivamente ya la fiesta del carnaval, pero hay que hacer balance y cerrar algunos flecos que se nos quedan pendientes. Por ejemplo, ¿quiénes han sido los que han ganado el concurso de disfraces del pasacalle del sábado? Bueno, pues eso lo vamos a conocer nosotros enseguida, y lo vamos a hacer con la responsable de festejo, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria, muy buenos días. Hola, buenos días a todos los briqueños. La verdad es que tenemos un fin de semana bastante activo en cuanto a actividades carnavalescas. Arrancaba el viernes con los diferentes concursos, con las actuaciones de agrupaciones. Por ejemplo, actuaban, y aquí sí que también vamos a detenernos, si te parece, primero, Pepi Gloria, en la Peña Sevillista, dentro del premio carnavalesco al mejor popurrí, en su 18ª edición. Bueno, pues nos comunicaban también el ganador dentro de este concurso, que fue la comparsa Los Invisibles, en la que resultó premiada por la Peña Sevillista como mejor popurrí en esta edición del premio carnavalesco. Y es un detalle que también queríamos conocer para cerrar el carnaval. Ahora, en cuanto a lo que organizaba festejos, sí que también pues queremos conocer cómo aconteció todo, no solo el concurso de disfraces, sino también el pasacalle nocturno, la fiesta de carnaval posterior y, bueno, pues todo lo que dio de sí, ¿no?, la fiesta del fin de semana. Como decíamos, un fin de semana bastante intenso, ¿no? Pues sí, la verdad, bastante intenso y la verdad que ha transcurrido perfectamente. La gente ha sabido estar en este carnaval, en esta fiesta de popurrí del pasacalle, de la quema de la patacabra y del entierro, perfectamente. Desde la delegación de festejo tengo que agradecerle a todo el mundo y por el saber estar, porque todo ha marchado perfectamente, las medidas de seguridad también. Y en sí intentaremos, en la medida de lo posible, mejorar lo que son estas fiestas de carnaval para el año que viene. Bueno, pues vamos a comenzar por partes, si te parece, ¿no? Centrándonos en lo que fue la jornada del sábado. Recordemos que aquí ya el pasado viernes hablábamos de ese concurso, noveno concurso de disfraces que se convocaba por parte del ayuntamiento. Decíamos que eran 32 los grupos inscritos este año en diferentes categorías. Finalmente se mantuvo esa cifra, ¿no? No hubo ninguna falta, ninguno que se dio de baja ni nada. No, sí, se dio de baja. Después de hablar ayer por los medios de comunicación, por Radio Brique, hubo una solicitud que nos llamó diciendo que por un problema de un accidente o no sé lo que había pasado, que se daban de baja. Entonces fueron 31 las inscripciones, la gente que ha participado en este concurso de disfraces. ¿De qué grupo, de dónde, de qué categoría se caía? Exactamente, no te lo puedo decir ahora mismo qué categoría era, no te lo puedo decir. Pero, porque fue a última hora del viernes, vale, ¿sabes? Y no tengo el dato aquí. Pero sí decirte eso, que fueron 31. Y después decirte que los premios, pues las categorías, estuve presente con el jurado allí en el centro de la Avenida España cuando pasaba el pasacalle, y la verdad que lo tuvieron bastante difícil porque estuve con ellos, pero fue una cosa de ellos los que decidieron los ganadores. Sé que tuvieron en cuenta el trabajo, la puesta también en escena que hicieron allí delante del jurado y sobre todo también la originalidad, ¿no? Sí, claro, todo el mundo no sale contento en este aspecto porque fue bastante difícil el poder decidir. Y decirte que de la categoría A, ¿no?, de uno a dos componentes, que iba representado por el color amarillo, como lo teníamos aquí designado en el ayuntamiento, para tenerlo por las categorías, todo llevaba una serie de colores, ganó el pavo real, que el premio en metálico fueron 50 euros, Después de la categoría B, de 3 a 6 componentes, que el color era el color celeste, fue el número 7, que el premio metálico eran 150 euros y estaba representado con el mundo. El médico me ha dicho que guarde cama. ¿Cómo, perdón? El médico me ha dicho que guarde cama. ¿Y esto de qué iba? Pues esto iban dos personas con unas camas, y vestido de enfermo y llevaban una mesita de noche, etcétera. Estaba bastante original. Después la categoría C, de 7 a 14 componentes, el color que tenía designado era el color verde, era el número 6, fueron los picapiedras, que el premio fueron 250 euros. Y por último, de 15 componentes en adelante, la verdad que ha tenido bastante aceptación. En general, todo el mundo estaba, más o menos ayer, por lo que pude hablar con muchísima gente, estaba de acuerdo con este premio. Era Jurásica Naval, que eran unos dinosaurios que, la verdad, la originalidad, el trabajo que han hecho es muchísimo. Han estado 2 meses trabajando en este disfraz. Y sobre todo la puesta en escena no tiene nada que envidiarle porque lo hicieron perfectamente. Uh-huh. Ha sido una novedad y la verdad que bastante bien. Y el premio era de 500 euros metálicos. Jurásica Naval, ¿no? Jurásica Naval, sí. Uh-huh. Era el nombre que se ponían ellos para escribirse, pero seguro que todos lo reconocen con, si lo han visto, por esos dinosaurios gigantes, que eran unos pocos, eran 5 o 6 dinosaurios los que iban, y acompañados de una especie de cavernícolas, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que estaba todo muy conseguido, fue una expectación. Yo, la verdad que cuando llegaron no me lo esperaba. Estuvo, y además en general la gente está contenta porque, vamos, que se lo merecen porque es mucho trabajo lo que han tenido que hacer durante 2 meses para poder adaptar y hacer esos dinosaurios. Uh-huh. Bueno, pues estaban inscritos en la categoría de grupo de más de 15 componentes. Si nos está escuchando alguno de los premiados en esta categoría, lo digo por lo espectacular de disfraz y eso, y nos quieren llamar para comentarnos cómo ha sido el proceso creativo de elaborar el disfraz y demás, pues aquí estamos abiertos en la sintonía de la mañana en Radio Urique para también conocer los detalles de ese disfraz, ¿no?, de que ha ganado en el concurso de disfraces en la categoría D, que es la más numerosa y es donde también el premio es más importante, ¿no?, porque está dotado económicamente con 500 euros. El jurado, no hubo tampoco cambio, no estaba compuesto, recordemos, por Miguel Herrera y por Inmaculada, ¿verdad? Sí, exactamente, eran los dos, igual que el mismo jurado que en La Choriza. Y también decir, quiero aprovechar estos momentos también, porque en general toda la gente que ha participado dentro del carnaval tenía mucha competencia, porque había muchos disfraces que es que la verdad se merecían un premio, ¿no? Pero en este caso habían solamente 4 premios porque también están los sándwiches vegetales. Mm-hmm. Es un trabajo y una originalidad también. Y yo qué sé, los moticonos, las pastillas guanolas, etcétera. Es que no quiero nombrar porque eran muchísimos los que estaban. También la carroza de gospel llamó mucho la atención, que cerraba lo que era la cabalgata, ¿no? La gente se lo ha currado, pero bueno, solamente hay 4 categorías. Yo no entré en deliberar con el jurado, yo la verdad que acepté lo que ellos decían, decidieron ellos dos, y como debe de ser, sé que todo el mundo no está contento con esta deliberación, porque hubo gente que decía, tenía duda al trabajo o la originalidad, pero el jurado era él y decidieron ellos y nada más. Uh-huh. Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta eso, ¿no?, que se valoran ciertos criterios por parte del jurado que hay que atender, no solo lo laborioso del disfraz, sino también la originalidad y la puesta en escena, que esto es muy importante, ¿no? La puesta en escena durante el pasacalle, yo creo que casi que un 50% del disfraz. Sí, yo creo que sí, porque pudimos comprobar, yo estaba allí al lado del jurado y hubo muchos que se paraban y hacían allí una especie de puesta en escena. Y creo que sí, que lo tuvieron en cuenta. Uh-huh. Federico Puerto, si no me equivoco, es uno de los integrantes de este grupo de personas que estaban inscritos en la categoría D y que formaban los Jurásico Naval. Federico, muy buenos días. Hola, buenos días. Jurásico Carnaval. Ah, Jurásico Carnaval, vale. me pega más. Más relacionado. Eso es. Federico Puerto era, ¿no? Sí, Federico Puerto. Eso, te quería preguntar, ¿cómo ha sido esto de crear vosotros? Por cierto, que tenemos a la concejala de festejo al otro lado del hilo telefónico. Si no le importa, vamos a disculpar unos segunditos para hablar con Federico y también atender precisamente esta llamada que nos ha realizado. Bueno, pues queríamos conocer todos los detalles de lo que es el proceso creativo del disfraz. Vosotros sois el grupo de personas que ganasteis con las medusas. Sí, ya tenemos varios premios. Las salamandras, ¿verdad? Las salamandras, sí. Uh-huh. El año también salimos con un vestido de Napoleón, con una mesa, una cena. Después, individual también salió un año que el grupo no pudo salir y salí con una carroza con mi sobrina, sí, sí, sí, que también nos llevó el primer premio en individual. Uh-huh. Y la verdad es porque somos un grupo de familia, digamos. Vamos 3 hermanos con las correspondientes parejas, más otros amigos. Y llevamos saliendo desde el primer año de concurso, creo que son 9 años. Mm, sí, sí. Y la verdad es que ya una vez que pasa la feria, una vez que pues ya vamos quedando, pues, qué podemos hacer, que cada uno va aportando unas ideas y al final sobre el mes de noviembre o por ahí ya intentamos decidir, ¿sabes? Para, según el disfraz, el trabajo, pues hace falta más tiempo o menos tiempo y como casi todos estamos trabajando, pues sobre todo aprovechamos los fines de semana. Hay una pareja que está fuera también, entonces se vienen los viernes y ya los últimos fines de semana estos han sido de escándalo, ¿eh? Que a la fiesta gastronómica casi que hemos acudido nada más que toparla y marcharnos, porque es que nos veíamos con el tiempo. Y el tema este de dinosaurio, pues esto en el mes de noviembre por ahí se hizo una maqueta sobre un Playmobil, un clip de Playmobil. Se preparó lo que es la maqueta y ya íbamos aportando ideas, cómo podemos hacer, porque, claro, nosotros nos proponemos siempre que guste. Y nos complicamos la vida, digamos. Es bastante. No es solo hacer muñecos, sino que también se pudo comprobar que lleva movilidad. Tanto las articulaciones de las piernas como la boca. Y la verdad que un poco, pero vamos, con muchas ganas y a todos nos gusta mucho el carnaval. Y es nuestra forma de disfrutar. Las agrupaciones le dan el toque del cante, la música y nosotros pues el tema de disfraz. Y es que esto también es carnaval. No solo claro, es el carnaval. Vamos todos, claro. Tenemos que ir todos para adelante. Claro que sí, esto el carnaval de la calle, el carnaval del disfraz, de estar precisamente disfrutando de la fiesta desde esa perspectiva, ¿no? Disfrazándose con esa originalidad y esa creatividad, esto sin duda también es carnaval, por mucho que se diga. Lo cierto es que no es casualidad que ganéis vosotros con estos motivos que presentáis año tras año, que veis tantos premios acumulados, porque hay un trabajo detrás enorme, ¿no? Me comentaba. Quería aclararlo, ¿sabe? Porque se escucha el comentario de que si es alquilado, que si es comprado, y este año precisamente, después de estos años atrás que hemos escuchado tanto comentario, pues desde el primer día tenemos fotografía, tenemos vídeo, porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien, ¿sabes? Nos juntamos en un salón, aportamos ideas, vamos haciendo, pues mira, pues esto puede servir así, o esto no puede servir, o esto, y lo tenemos todo fotografiado. Entonces este año pensamos eso, digo, pues este año el que me diga que es comprado o que es copiado, le llevo en el móvil todas las fotos de todo el proceso para que, hombre, que sí, que piensan que en Ubrique no hay creatividad, y la verdad es que hay mucha, porque yo no pude ver mucho porque metido dentro del dinosaurio veíamos poco. Pero me comentaban mis compañeros que iban de cavernícola que había disfraces originales, que la gente en Ubrique se preocupa también por hacer disfraz y agradar en el pasacalle. También quería darle la gracia a la concejala porque la verdad que ha estado muy bien organizado este año, se respetó el tema de las vallas porque llevamos niños pequeños, llevamos disfraces con muchos detalles. Entonces una pena estos años atrás que la gente se agolpaba, no se podía pasar. Yo recuerdo el año de la salamandra que íbamos tiro por el suelo y, y apenas se veía, ¿sabes? Entonces está muy bien el tema de las vallas, el jurado Nartu, la pequeña coreografía que hacemos porque disfrutar, si son dos, tres meses de trabajo y dos horas que tenemos para poderlo mostrar, pues lo que queremos es disfrutar más, ¿no sabes? Claro, claro. Oye, De hecho, ayer mismo también salimos por la tarde un rato, no sé si nos pudieron, pero ya menos, ¿no? porque acabamos, la verdad, agotados. Pero tres valientes, pues salimos también ayer por la tarde un rato, porque hay más niños. El tema de adelantar pasacalle, pues mira, pues si fuese así en vez de las 10, fuese así a las 8 de la tarde, yo creo que fuesen disfrutar mucho más los niños, porque tú los veías, algunos se asustaban, es normal. Eso te iba a decir yo, esto de los niños, a mí me consta que algunos se asustó, ¿eh? Sí, incluso mayores, que es que me da, es que me da miedo, es que me echa para atrás, es que... Pero vamos, que no comían, que los dinosaurios no comían. Bueno, ¿de qué materiales estaban elaborados? Porque daba muy bien el pego, ¿eh? De todo un poco. Empezamos porque llevamos una mochila donde va el peso de todo lo que es el muñeco, ¿sabes? Una mochila que estaban hechas de madera, que por cierto las vamos aprovechando de un año para otro, porque no fue la misma que nos sirvió con el tema de las medusas para colocar el paraguas. Y sobre la madera, con tubos de estos que utilizan de PVC los electricistas para hacer las instalaciones exteriores, el tubito este que es flexible, pues va lo que es la estructura. Después lleva esponja para recubrir lo que es el cuerpo, pintada en verde. Después intentamos, porque claro, otra cosa es que diera un poco de realismo, y para eso utilizamos una especie de silicona marrón, que todo aquel que pudo tocar lo que es el muslo y la cabeza se dio cuenta que echaban la mano para atrás, porque intentando imitar la piel, ¿sabes? Como pegajosa, ¿no? Así que lleva así pegajosa un poquito, lleva silicona, lleva lo que es la esponja. Después la cabeza lleva una bisagra y con una maneta de bicicleta del freno lleva cogida la parte de abajo de la mandíbula, que nosotros al accionar la manivela pues hacía que se moviese la boca. Esto iba todo conectado a un palo de fregona, mira qué cosa más sencilla, un palo de fregona que era lo que nos hacía moverla para arriba, para abajo, hacia derecha, hacia la izquierda. ¡Qué barbaridad! La verdad es que nosotros fuimos los... Hombre, tenemos la idea en la cabeza, pero hasta que no lo vemos lo que es el entero, no nos sorprendió a nosotros mismos, ¿sabes? ¿Y qué? Que nosotros estamos haciendo, estamos enlazando, sí, cosas, y ya cuando se ve el viernes por la noche, vamos, aquello era... Yo veía y decía, hay que ver... Lo que hemos conseguido hacer, que teníamos la idea pero no sabíamos que iba a llegar. Y ya el sábado ya con la gente, que yo no hay mayor premio que el agradecimiento de la gente, que te ven, que te felicitan, que te dicen, que y en fin, que esto es un cúmulo de cosas que se van y aún hoy estoy todavía como un poco nervioso, porque es que anoche mismo te veían en la patacabra y te decían, Fede, ¿cómo hacéis estas cosas? ¿Cómo? Por eso un poquito de creatividad, ganas de trabajar porque tiene mucho trabajo, de perder un poco el tiempo fines de semana, y pero claro, eso es una cosa que nos gusta, claro. Y son dos meses al año, que tampoco... Igual que al que le gusta ensayar en una agrupación de carnaval para salir, claro, pues a vosotros os gusta toda esa creatividad en el disfraz. ¿Quién fue el ingeniero? Esto fue un poco entre todo, porque me está contando todos los materiales y cómo se hizo. ¿Y quién fue...? Topamos cada uno un aspecto. Uno se encargan de la estructura, ya vamos repartiendo el trabajo y entre todos pues, se aportan ideas... Se dice, pues mira, vamos a hacer esto. Venga, yo recuerdo, tengo una foto ya en un Playmobil, ya te he comentado antes, en un clip de Playmobil se hizo con esponja y unos alambres. Pues mira, esto es lo que me gusta a mí. Y dijo alguno, ¿no? Ahora mismo, esto me gusta a mí. Y ya vamos aportando ideas, pues ya todos colaboramos, unos se encargan. Pues mira, ya tenemos esa la estructura de la cabeza. Pues venga, ¿cómo podemos hacerla para que esto lleve papel de periódico? Los muslos están rellenos de papel. Vamos, cada uno ya va aportando dentro del grupo... O se van dedicando uno a unas cosas, otro a otras, y esto es cosa de todo, como el programa. Esto es cosa de todo. Oye, ¿cuántos dinosaurios eran? Eran seis. Seis, ¿verdad? Sí, en total éramos 17. Uh-huh. Eran seis dinosaurios y 11... Cavernícolas. Las parejas, sí, uh-huh. Eran 11 que iban de cavernícolas, con unos sobrinillos más pequeños. Uh-huh. ¿Y pesaba mucho? Bueno, sí, pesaba. Yo creo que no llega a pesarlo. Estoy todavía porque... Tenemos, porque nuestra idea era de primera hora era quemarlo, porque a mí me gusta también siempre quemar algo que forma, claro, parte del carnaval, pero es que ha tenido un éxito tan grande que ya ayer a mí yo lo miraba y parece que me miraba a mí y decía yo, esto no lo puedo quemar. Pues ¿a dónde lo guarda? ¿A dónde lo guardo? Eso es el tema. Tenemos un salón, sí, mientras no, pero ya incluso anoche me comentó un director de un colegio que parecía, le digo, mira, pues si quieres, si tienes sitio en el colegio y te lo quieres llevar... No habría problema en principio para los niños porque gustó mucho. Después yo también quería aprovechar a concejala que está ahí porque suelo salir también a la feria con los cabezudos, gigantes y cabezudos. Digo, pues mira, pues si ellos tienen algún sitio donde se pueda guardar alguno, no todo, alguno, y ese día de feria, pues si se alquilan o pues, algo se puede ahorrar también por tenerlo ahí, por tenerlo de... Pues ya que no tenemos aquí museo de carnaval ni tenemos nada porque lo suyo es tener... Pues opciones hay para poderlo... Poderlos guardar, que da pena, ahora da pena. En fin, que te da pena quemarlo en la patacabra, que mejor que alguien lo use, ¿no? Salimos un poquito por la tarde a la Avenida España cuando venga patacabra. Los guardamos y acompañamos. Ya no se quemó nada. Claro. En fin, Federico, que tengo que seguir hablando del balance de carnaval. Déjame el micro que se entera. Estáis contentos, ¿no? Sí, muy contentos, muy contentos. Además, también pensamos que el dinero todos los años pues nos pagamos nuestro disfraz, ¿no? Entonces, este año hemos decidido que el dinero del premio, teniendo en cuenta cómo está el pueblo, que hay mucha gente que está pasando hambre, que está, pues hemos decidido que los 500 euros van a ir para comprar alimentos. Para aquella gente necesita, ya lo llevaremos a Cáritas, ya vemos a ver cuando nos reunamos. Uh-huh. Y que no nos vamos a quedar dinero, sino lo vais a donar. Tienen comida y alimento para todos aquellos que estén pasando hambre, que no, el disfraz está pagado, el año que viene vamos a volver a pagárnoslo, claro, porque normalmente el premio lo que hacemos es guardarlo de un año para otro, para los gastos, hombre, porque todo acarrea unos gastos individuales que todo el mundo a lo mejor no puede, pero decidimos eso, digo, pues este premio de este año lo vamos a hacer de esta manera, todo el mundo de acuerdo, y así que quería también hacerlo saber, hombre, que mucha gente también, pues, en el pueblo lo está pasando muy malamente. Claro, pues muy bien, se va a donar ese dinero a causas benéficas que vosotros estiméis oportuno, para eso el premio es vuestro. No, sí, eso va a ser, acercaremos, ya nos hablaremos. Claro que sí. a los demás del grupo, que algunos no estaban ayer cuando comentamos esto, pues digo, ya nos reunimos todos y vamos a hacer esto por aquellos que lo necesitan, de verdad. Claro que sí. Y luego, es lo que tú decías, ¿no? De todas maneras, vosotros vais a seguir saliendo en el carnaval cada año. Sí, nosotros no. Eso no, es, no nos gusta. Y además intentamos, porque otra cosa era que teníamos que buscar materiales que no fueran muy pesados, que no, porque claro, tenés que aguantar. Claro, así claro. Que vamos tratando cosas baratas, cosas... Hombre, que hay muchas formas de hacer los disfraces, pero siempre buscando nosotros lo más económico, ¿sabes? Uh-huh. Oye, ¿alguna idea para el año que viene ya o esto...? Ahí estamos ya. Esto es como los grupos de carnaval cuando acaban, que ya están pensando ya... ¿Están pensando en tipo o vosotros estáis pensando en disfraz? En el aire. Somos muchos para pensar y ya se están barajando ideas. Está muy bien. Pues nada, enhorabuena. Es difícil superar este año, será sí. Difícil. Pero vamos, yo con que guste la gente y yo, los niños, como ayer disfrutaban, yo con eso ya estoy satisfecho. Sí, la verdad que sí, disfrutaban y se asustaban, ¿eh? Que me consta a mí también. Felicidad a todos los demás, ¿eh? Que hubo un disfraz muy original, que todo el mundo tiene su trabajo y tiene su idea, y yo, la pena es que no pude verlo, porque que me pasa eso todos los años, salgo en el pasacalle y después me comenta, pues he visto uno que iba, pues he visto otro que iba, pues yo no he visto nada, yo quedo delante mía. Tú me has metido debajo y ahí no se veía nada, os tenían que guiar incluso, ¿verdad? Sí, porque veíamos como metro y medio así delante, pero poca altura, entonces claro, el tema de los cavernícolas que no he comentado, llevaban también las lanzas y los arcos que iban hechos con puntas de piedra, que estos también llevaban su trabajo, lo que es el disfraz de cavernícola. Y ellos con las mismas lanzas pues nos iban guiando, intentaban, porque claro, teníamos miedo porque la cola se movía mucho, a veces íbamos a dañar a alguien, pues iban alrededor intentando que no se acercara mucho la gente, que no... Vamos, que ellos también hicieron su trabajo. Sí, se notaba que el disfraz de cavernícola también estaba trabajado, no era un simple disfraz. Lo que pasa es que mucho, 17 dinosaurios iba a ser muy complicado, no íbamos a tener tiempo. Y a ver quién los guiaba, ¿no? Y a ver quién los guiaba, y además ya van los niños más pequeños, ya, así que decidimos eso, cavernícola y tiranosaurio. Tiranosaurio era eso, ¿eh? Te iba a preguntar antes, se me había ido, tiranosaurio. Bueno, Federico, que tengo que seguir conversando, haciendo balance. Me va a coger odio la que... No, hombre. Que muchas gracias por habernos llamado tan rápidamente y por habernos informado. Pensando, digo, voy a escuchar y, hombre, si quieren, porque es que, sobre todo por el tema de que si es copiado, que si es comprado, que si es alquilado, que tenemos aquí bastante arsenal de fotografía, que todo aquel que tenga dudas, y nos conoce algunos de nosotros, se lo podemos mostrar. Yo creo que ya... Poner taller, que vean cómo tenemos aquello, que esta semana tendremos que ir a limpiar un poco. Yo creo que ya con lo que tú nos has contado y también con lo que conocemos, sobradamente se sabe que ingenio y creatividad y que esto es 100% original de este grupo, ¿no?, en particular, que trabaja cada año el disfraz en carnaval. Todos los grupos trabajan. Claro. Bueno, Federico, lo dicho, muchas gracias por llamarnos, ¿eh? Venga, gracias a vos. Gracias, buenos días. Buenos días. Y bueno, Pepi Gloria, que la teníamos en el otro lado del telefónico, y momentáneamente hemos interrumpido la conversación que manteníamos con ella. No sé si sigue por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Eso, ha escuchado la conversación que manteníamos con Federico. La verdad, muy interesante que ha entrado Federico, porque así ha demostrado y analizado lo que el trabajo que han hecho durante 2 meses o 3, el ingenio que han tenido, como ha dicho él y has dicho tú, y sobre todo es decir que en Ubrique tenemos un arte de creatividad y ahí está, se ha demostrado. Y felicitarlos a todo el grupo por ese trabajo que han hecho, porque sigan apostando por el disfraz, por lo importante que es dentro de la fiesta del carnaval, y también decir que, por supuesto, dale la gracia por esa buena acción que van a tener del premio, destinarlo a Caritas y a esas familias que están ahora mismo pasando por una situación muy difícil y crítica. Pues sí, importante también ese detalle, ¿no? El hecho de que el dinero, los 500 euros, van a tener un destino benéfico, según nos aseguraba, ¿no?, este grupo, uno de los integrantes de este grupo, Federico, que lo han decidido de ese modo. Esto en cuanto a los premios, porque estábamos hablando del concurso, hemos hablado de quiénes han sido los que han ganado el concurso en las diferentes categorías A, B, C y D, pero además también la noche del pasacalle dio más de sí y queríamos conocer, cómo se desarrolló, ¿no?, ese balance que se hace por parte de Festejo, no solo lo que es el concurso, también el pasacalle con ese nuevo recorrido, salida del Parque Rafael Alberti, a esa hora también un poco más temprana. ¿Había más participación de niños este año? ¿No la había? En fin, vamos a valorar un poco todo esto, si te parece. Sí, pues el recorrido, la verdad, es el mismo de siempre, bueno, exceptuando que del Parque Rafael Alberti, sabemos de antemano que al principio de salir para esa calle no estaban todos los inscritos porque les cogió un poco tarde y se fueron adheriendo lo que era el pasacalle, pero en definitiva cuando llegaron a la avenida estaba ya todo cubierto, y también la participación de muchos niños. Decir que en estos momentos desde la delegación de festejo, aunque es muy premuro decirlo, pero para el año que viene vamos a tener en cuenta de poder adelantar lo que es la hora, lo que viene demandando la gente, lo que está comentando Federico, y también en sí tener en cuenta a los niños, a ver de qué manera se puede hacer un concurso donde participen los niños en un disfraz también, y si eso a una hora más temprana, hacer ese concurso y después el pasacalle, ¿no? Pero en definitiva lo que sí queremos conseguir es adelantar el pasacalle a una hora más temprana para que todo el mundo pueda disfrutarlo, porque también hay que tener en cuenta que en este calendario, el mes de febrero, las temperaturas, etcétera, pues acondicionan mucho, así este fin de semana ha hecho mucho frío. Y nada más, seguiremos trabajando y lo que queremos mejorar, lo que es la fiesta del carnaval. Vale, y luego estaba la llegada a la Plaza de las Palmeras, el nuevo recinto en el que, bueno, pues se va a desarrollar esa fiesta de carnaval, y lo que es el desarrollo de la propia fiesta, ¿no? Una vez allí se daban a conocer los ganadores, imagino, y se procedía al inicio de esa fiesta de carnaval, ¿no? Exactamente, ya ha sido un acierto también porque la gente también nos ha manifestado el enclave de llevarnos esta fiesta de carnaval, esta clausura a la Plaza de las Palmeras, porque en sí lo pude comprobar, estuve allí repartiendo los premios y la gente muy contenta, tanto los mayores como la juventud. Quizás el mero hecho de que se preparó este año, pero no ha sido posible, lo tendremos en cuenta el año que viene, a ver de qué manera, porque hubiese sido un acierto de que estuviera instalado allí una chocolatería o unas tortas fritas con chocolate, porque las temperaturas, la verdad, que hubiese hecho la noche loca, se apetecía, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado, ha sido imposible, porque esta empresa que viene en feria le era imposible traer dos trailers que tenía que mover para un día, para una noche nada más, y con más tiempo este año pues prepararemos a ver si algún vecino de Urique que se dedique a esta actividad pues pueda para el año que viene tener una chocolatería o algo parecido, o unas tortas fritas, que son muy típicas de nuestra de aquí de Urique. Y también el espectáculo transcurrió con total normalidad, la gente se comportó, tenemos una gente muy muy educada, la juventud, todo el mundo se la ha pasado muy bien, excepto, claro, se entiende que la manera de disfrutar es tomando o bebiendo algo, y decir que sí hubo alguna incidencia, pero que siempre están ahí, ¿no? Los medios de seguridad actuaron. Teníamos una ambulancia con una UBI y decir que hubo alguna asistencia, no, hubo 7 asistencias leves y 5 moderadas y 4 tuvieron que trasladarla al centro de salud, pero por lo demás todo normal, la policía, la Guardia Civil, todo perfecto. No nos podemos quejar. A las 5 de la mañana se cortó lo que era el espectáculo. Desde aquí pedí disculpas a todos los vecinos de alrededor, porque sé que el sonido a lo mejor fue un problema. Yo esta mañana estaba hablando, la verdad que nadie se me quejó directamente, pero de todas formas se podía haber bajado un poco más el volumen, ya lo tenemos más en cuenta para el año que viene, porque no tiene nada que ver lo que es la Feria de Ubrique, donde hay a lo mejor 17 casetas que en sí están cerradas y cada una con un sonido, hace un espacio totalmente abierto con un espectáculo nada más, y claro, la intensidad a lo mejor pues fue más. Pero sí, es una cosa que se puede corregir. Esa es una de las cosas que te iba a comentar. No tanto el hecho de que, bueno, pues la fiesta tiene una duración, todos lo sabíamos, hasta las 5 de la mañana. La fiesta era una fiesta DJ, se optó este año por ese tipo de celebración en el carnaval, en vez de una orquesta que a lo mejor tiene menos volumen. Pero sí que el volumen de la fiesta DJ era realmente excesivo y se escuchaba desde muchísimos puntos de la localidad de una manera bastante amplificada. No sé si esto es lo que comentabas, ¿no? El hecho de que en un espacio abierto, que claro, una fiesta DJ en un espacio abierto no es lo mismo que una actuación de una banda de música o lo que sea, de un grupo de música, vamos. Claro, está en una caseta de feria, por la estructura y por los paneles que lleva en sí, reduce mucho lo que es la salida del sonido, ¿no? En este caso no, estaba todo abierto, solamente eran ellos, y la verdad que la intensidad, pues sí, ha sido un problema. Pero también decir que intentaremos de mejorar, que para el año que viene, si Dios quiere, ya veremos si hay otro espectáculo DJ o hay una orquesta, etcétera. Yo estoy abierta a todo tipo de sugerencias y en definitiva yo lo que quiero es mucho, tener a todo el mundo, yo sé que todo el mundo no va a estar contento, pero en la medida de lo posible intentar de que la gente se divierta, que disfrute y nada más. Bueno, pues el balance de lo que fue la jornada del sábado con concurso de disfraces, pasacalle y luego otra cosa que no hemos comentado, afluencia de público, muchísimo también, ¿no? También, es un recinto muy grande y hubo mucha afluencia, según tengo entendido, hubo más gente que aquí en la plaza el año anterior, ¿no? Menos mal, porque es que aquel enclave está preparado lo que es para esto. Entonces, de una manera o de otra, la gente puede salir, entrar y te da un margen de maniobra perfectamente, tanto para medidas de seguridad como para el que está disfrutando de la fiesta. Y yo creo que es el sitio idóneo para este tipo de fiesta, y el casco antiguo pues se quedará para el tema de la choriza, ¿eh? y para la quema de la patacabra de salir aquí de la Plaza de la Verdura. ¿Hay alguna manera de contabilizar el número de personas que participaron tanto en Pasacalle como en la fiesta, o esto es muy complicado de saber? Yo creo que es complicado, muy complicado. Yo estuve allí, no te podría decir, estuve en el escenario mismo y por mucho que tú quieras ver, yo no te sabría decir ahora mismo qué cantidad de personas. El año pasado sé que aquí en la plaza del ayuntamiento hubo de unas 2.500 a 3.000 personas, según me dijeron, ¿no? Pero ahora mismo no te puedo decir ese dato, si la policía o alguno me podría decir algo al respecto, pero según tengo entendido, me han dicho que sí, que hubo más gente, ¿no?, que aquí en la plaza. Por lo tanto, pero claro, aquello es tan grande que parece que no hay tanta gente, pero sí hay muchísima gente. Bueno, y para terminar con el tema del sábado, recordemos que este año se otorgaba lo que era el premio el sábado después del pasacalle, pero lo que es el premio metálico, el dinero, se tiene que recoger después, ¿no?, posteriormente en el ayuntamiento. ¿Hay ya un plazo cerrado para que los grupos lo sepan? ¿Qué tienen que hacer? No, ya esta mañana precisamente ha estado aquí una de las categorías, categoría B, y ha retirado su premio. Ah, vale. Y está todo preparado en la mañana. Lo que pasa es que es difícil porque hay que, me tienen que juntar unos datos, ¿no?, a nombre de quién, etcétera. Y da el premio allí en metálico en la misma fiesta, ya el año pasado también se hizo, y es preferible darle lo que es el trofeo, lo que es la placa, y que vengan aquí el lunes y lo puedan retirar. Afectos de intervención, sobre todo. Es muchísimo mejor, sí. Claro. Bueno, y ya el domingo el entierro de la patacabra. Esto era un acto organizado, bueno, es organizado, como sabemos, con un grupo de amigos. Hablábamos con Leandro Cabello el viernes y nos contaba algunos detalles de lo que se había preparado para el entierro de la patacabra, pero también desde el ayuntamiento se colabora, ¿no?, con esa organización en cuanto, bueno, pues a controlar el recorrido hasta el dispositivo de seguridad por la quema de la patacabra y demás, ¿no? Exactamente, sí, el ayuntamiento colabora siempre que, no de ahora, sino de mucho de antes, porque Leandro es el que hace el trabajo. Dale la gracia también a Leandro por su trabajo y por ese grupo que todos los años participa en la elaboración de esta estructura. El ayuntamiento lo mejor, compra el material, etcétera, ¿no? Y colabora lo que es en el recorrido, la medida de seguridad. Y exactamente se lo pude comprobar ayer, que la verdad también que este año he visto mucha más gente que ha participado en el entierro de la patacabra. La salida estaba prevista a las 7 de la tarde, se demoró media hora más, pero el recorrido también era distinto, quedó muy bonito por la calle Botica y bajando la calle de los Solanos, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien, no tengo nada. Para mí parece que se va como mejorando, ¿no? Y después también está el espectáculo cuando llegamos allí a la Plaza de las Palmeras, muchísima gente, y ya la clausura fue, el brote final fue los fuegos artificiales, ¿no?, que también la gente le gustó, incluso comentaron algunos más que nuestra, el día de nuestra patrona. Pero bueno, el día de nuestra patrona fue un espectáculo distinto y ya este año pues comprobaremos otro tipo de espectáculo el día de la patrona. Bueno, balance general del carnaval. Hemos hablado de este fin de semana, de lo que organiza Festejo en este fin de semana último del carnaval, pero en su totalidad, ahora ya que ha terminado, mirando atrás, no sé si a lo mejor quedan algunos días de reposo para pensar, y es un poco pronto para preguntarte por ese balance, esa valoración que se hace de Festejo de lo que ha sido este carnaval 2013. Pues la verdad que es bastante positivo, yo no tengo nada en contra, al contrario, el año pasado se intentó de adaptar y de mejorar con el tema de servicios, ¿no? Y quizás los fuegos, sí, un poco más de fuego, el espectáculo que hubo también, este año exactamente igual, el ayuntamiento ha gastado en sí un poco menos, porque el año pasado, este año el espectáculo y tanto el tema de las barras, todo ha sido a nivel de empresarios privados, y sobre todo que la gente, el tema de la subvención también, me gusta, desde aquí quiero aprovechar también, que me gusta mucho este triple que me han sacado de Pepi Gloria, que no hay chorizo, entiendo que se ha reducido lo que es la subvención al 50%, pero por los momentos que estamos atravesando nada más, intentaremos, si la cosa va mejorando, se llegará a lo que había, pero este año era lo lógico y normal de que en todas las fiestas que organizo del área de festejo, reducir lo que es el coste, ¿no? Y que se siga manteniendo la fiesta es lo más importante. Después, abierta a todo tipo de sugerencias, de proyectos, yo lo que quiero es, en la medida posible, mejorarlo, que todo el mundo esté contento, y decir que tanto a las agrupaciones que me ha gustado el acto oficial del Francisco Fatou, sus puestas en las distintas fiestas gastronómicas, y sobre todo también, que es muy importante, lo que es el pasacalle, el disfraz, porque es un cúmulo de cosas y un conjunto de lo que es el carnaval en sí, pues sé que la gente ha trabajado muchísimo, ¿eh? Se nota porque lo hemos comprobado el sábado, y seguí en esa línea. Desde aquí anima a todo el mundo que vaya tomando ya idea para el año que viene, y desde la Concejalía de Festejo decir que estoy abierta a todo tipo de proyectos y sugerencias. Mi cometido es mejorarlo al máximo y que el carnaval pues tenga lo que se merece. Bueno, pues con esa última valoración nos vamos a quedar, agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya acompañado en la jornada de hoy. Por cierto, que ya se cierra el carnaval y nos están llegando incluso las bases para participar en la gañotada, en el concurso de repostería. Esto sigue, ¿verdad?, su curso, y ahora ya toca Semana Santa, toca gañota, que será el próximo 22 de marzo, por cierto, tengan ahí ese apunte. Y bueno, pues se mantiene, ¿no?, el resto de iniciativa dentro de la organización de festejo a desarrollar en nuestra localidad, ¿verdad? La verdad que sí, yo ya con festejo, ya las fiestas que vienen a continuación, como me estás comentando, y Semana Santa y todo, ya le corresponde la cultura, al área de cultura, ¿no? Yo lo que sí tengo que preparar para ese día, para el Día de Andalucía, para el 28, es un homenaje que va a haber a Francisco Javier Gil Hernández por parte de unos amigos, ¿eh?, en la Plaza de Toros, donde va a haber participar campeones de dama vaquera, campeones de alta escuela, de doma clásica, ¿no? Porque este chaval Dubrí, que el año pasado desapareció de nosotros mismos, de aquí, de nuestro pueblo, por una enfermedad, pues la verdad es que le gustaba mucho lo que era la doma vaquera, y tengo conocimiento de que había ganado algún premio. Entonces, estos amigos quieren hacerle un homenaje, y es lo que estamos preparando para el día 28 de febrero, en la Plaza de Toros. ¿Será entonces el mismo 28 de febrero? Sí. ¿Y es una actividad que consiste en qué, me decía? En una exhibición de doma vaquera, de campeones que vienen también de la alta escuela, de doma clásica, de doma en libertad, y en eso consiste. ¿Y es un acto homenaje póstumo? A Francisco Javier Gil Hernández. Francisco un pequeño que el año pasado, por una enfermedad, pues nos dejó, y la verdad que le gustaba mucho lo que era el mundo del caballo, y sus amigos le han preparado este tipo de homenaje y me han pedido la colaboración desde el área de festejo, y voy a trabajar estos tres días con ellos. Está todo ya más o menos preparado, y será lo que no te puedo decir en la hora, porque estamos pendientes, ya que había otro acto en el Francisco Fatou, ¿eh?, y también la Isla de Bandera, pues tenemos que determinar el horario, a ver a qué hora nos tenemos que reunir hoy, y ya diré más o menos a qué hora va a ser este homenaje en la Plaza de Toros. Pues se queda también esa otra iniciativa, ¿no?, organizada en este caso por ese grupo de personas, para el 28 de febrero en la Plaza de Toros, esa exhibición de doma vaquera, acto homenaje a Francisco Javier Gil Hernández. Pepi Gloria, nos quedamos aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos atendido, y seguiremos informando de todas las iniciativas que se desarrollen por parte de la Delegación de Festejo. Pues nada, a todos vosotros por darme esta oportunidad, y muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.